Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas que ya se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Emily y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en un futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Ahora, les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo el tener mascotas puede ayudar a controlar problemas depresivos en las personas que lo padecen. ¡Qué increíble, Jorge! Cabe recordar que cuidar de una mascota incluye dedicación y un alto compromiso con su bienestar. Tener mascotas en casa puede llegar a ser muy terapéutico para todos los miembros de la familia y, como nos cuenta Marco, aún más en casos especiales. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Marco Sánchez. Buenas tardes con todos. Hoy, en Tips de Cuarentena, hablaremos de cómo nuestras mascotas pueden ayudarnos incluso en nuestros momentos más difíciles, como en medio de un trastorno depresivo. Las mascotas requieren cuidados especiales y dedicación para su bienestar. Nuestros amigos peludos pueden brindarnos apoyo emocional cuando nos llegamos a sentir incluso de la peor manera. Durante nuestra vida, las situaciones que llegamos a enfrentar nos hacen muy susceptibles a tener quebrantos emocionales, especialmente cuando hablamos de depresión. Debemos conocer qué herramientas implementar para ayudar a aquellas personas cuando más lo necesitan. Contar con una mascota en el hogar ayuda a que la persona se sienta más segura de sí misma y más protegida. Si lo pensamos bien, el sentimiento de soledad ayuda a empeorar la depresión, por lo que la compañía de las mascotas puede ayudarnos a sentirnos mejor. Tanto el contacto físico como la constante comunicación emocional con nuestros animales ayuda a aliviar sentimientos de desolación y provoca que la responsabilidad de cuidarlos nos haga sentir más capaces y útiles. Nuestra salud mental está muy marcada por las relaciones que establecemos. A diferencia de las relaciones humanas, las mascotas harán que nunca establezcamos una conexión tóxica o hiriente, algo que a veces nos hace preferir a las mascotas. El tiempo compartido y las diferentes actividades que realizamos con las mascotas aumentan nuestro sentimiento de felicidad, sentimientos que nacen porque nuestro cerebro comienza a liberar oxitocina, la cual es responsable de producir serotonina y dopamina, claves para regular nuestra estabilidad emocional. Por último, recordemos que nuestros peluditos nos pueden apoyar después de días hostiles y agobiantes. Ellos son una excelente terapia que evita episodios de ansiedad y estrés para aquellos que sufren de estas condiciones. Recordemos que las mascotas no siempre harán lo que les pidamos, son compañeros que nos pueden apoyar, siempre y cuando nos comprometamos con su bienestar. Esto incluye alimentación, baños, espacios limpios y salud. Así, nos ayudamos mutuamente con nuestros amigos de cuatro patas. Yo soy Marco Sánchez y esto fue Tips de Cuarentena, aquí en tu programa Altavoz. En nuestro segmento deportivo vamos a hablar sobre la historia, accidentes y muchos datos importantes del ciclismo, un deporte que ha logrado triunfos a nivel nacional e internacional. El ciclismo es un deporte que ha logrado salir adelante y dejar en alto el nombre de nuestro país, en especial con el oro olímpico conseguido por Richard Carapaz. Tienes razón, Jorge. Este accidente que vamos a escuchar nos recuerda que debemos reconocer el gran sacrificio que implica ganar un campeonato nacional o internacional de ciclismo. Es verdad. Muchas personas piensan que nuestros ciclistas no son lo suficientemente buenos, pero no son conscientes de la gran preparación que han logrado estos grandes atletas para llegar a las mejores ligas de ciclismo profesional. Debemos brindar el apoyo que merecen los deportistas. Cuéntenos, amigos, ¿qué les parece el deporte del ciclismo? A través de nuestras redes sociales en Instagram como @altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, al 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Jennifer Guamán. El deporte es parte de la historia. Se vaya en persona al primer lugar. Está en la testa de la competencia. El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Buen día, amigos y amigas. Soy Jennifer Huamán y les doy la bienvenida a Medalla Dorada. Hoy les contaré sobre uno de los accidentes más trágicos dentro de la historia del ciclismo a nivel mundial. Francisco Cepeda Nistal, conocido como Paco, fue un ciclista semiprofesional nacido el 8 de marzo de 1906 en España, Sopuerta. A sus 29 años de edad, falleció tras un accidente en una de las grandes vueltas, el Tour de Francia. Cepeda inicia su vida deportiva en el fútbol, jugando para el Club Viviánico. Y tras un tiempo después, fue cedido al Real Madrid, que por varios años fue su gran rival en los campos del fútbol. Finalizó su carrera futbolística en el equipo Arenas, decidiendo optar por el ciclismo. Paco Cepeda fue el primer ciclista en toda la historia de este deporte en fallecer a causa de un accidente en la competencia del Tour de Francia. El 11 de julio de 1963, mientras se corría la séptima etapa, el corredor sufrió una caída que le causó una grave fractura en su cráneo. Etapa del Tour de Francia contaba con muchos ascensos y posterior a eso ingresaban a un terreno llano para cruzar al núcleo urbano. El accidente se produjo cuando Cepeda formaba parte de un grupo de 5 corredores que atravesaban una curva a alta velocidad. Una vez que sufrió el accidente en la carrera, Paco fue llevado de emergencia al hospital de La Tronche para así ser evaluado y descartar algún daño de gravedad, pero su golpe era muy fuerte que llegó a morir 3 días después de permanecer en el hospital. El accidente marcó mucho en la historia del ciclismo y por ende se llegó a tomar nuevas medidas y decisiones por parte de la Unión Ciclista Internacional para cada carrera y también para cada corredor. Del accidente se manejaron diversas hipótesis que tanto a sus familiares y fanáticos de Francisco como del ciclismo no podían creerlo. Una de las más fuertes era que había sido un homicidio involuntario debido a que varios testigos aseguraban que un vehículo que no tenía relación con la carrera lo había arrollado. Sin embargo, tras varias investigaciones, el 31 de enero de 1936 se logró obtener una hipótesis que nunca se confirmó. Cepeda sufrió un brusco desplazamiento lateral en el momento en el que tubular de una de las ruedas se despegó de la llanta, haciendo que Francisco caiga en la calzada. Queridos oyentes, ¿qué opinión tienen acerca de las fallas técnicas de las bicicletas? Cepeda llegó a ser en su tiempo uno de los mejores ciclistas dentro del panorama español. En 1927 logró obtener la medalla de bronce en el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta. Después de tan preciado triunfo, llegó a competir por primera vez en la Grand Blanche, llegando a estar dentro del top 20 de la gran carrera, pues fue uno de los cuatro primeros españoles en llegar a competir en el Gran Tour de Francia. Paco Cepeda es el único corredor fallecido por accidente dentro del Tour de Francia que todavía no ha recibido por su organización un reconocimiento específico en forma de memorial. El ayuntamiento de su localidad natal, Sopuerta, colocó en 2006 una escultura en su memoria donde se situaba la casa de su familia. Amigos y amigas, hasta aquí llega Medalla Dorada. Gracias por habernos acompañado. Soy Jennifer Guamán y los espero la próxima semana con más información sobre deportes aquí en Altavoz.

La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. Robot te dirige a tu asiento en el estadio mientras unos meteoritos artificiales dejan su estela en el cielo. Observas todo esto mientras una aplicación de traducción multilingüe en tu smartphone te describe todo lo que está pasando. Parece ciencia ficción, pero es la visión de Japón. Bienvenidos a Geeks, donde hablaremos sobre los fascinantes Juegos Olímpicos de Tokio 2021, un evento que Japón espera que simbolice el aura tecnológica del país y que atraiga al turismo. Soy Emilia Reynoso, acompáñame. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, sorprendió al presentarse en la ceremonia de clausura de los Juegos de Río vestido como Super Mario, el icónico personaje de los videojuegos, con lo que dio una idea de lo que nos tiene reservado. Japón es famoso internacionalmente por sus innovaciones tecnológicas, así que los organizadores de Tokio 2020 quieren emprender ambiciosos proyectos tecnológicos que impulsen la economía y asombren a la multitud. Por eso, los Juegos Olímpicos serán una completa aventura para los deportistas como para los turistas. ¿Quieren conocer detalles sobre estas innovaciones tecnológicas? Sigan escuchando Geeks, aquí, por Altavoz. Se alojen cerca de la Villa Olímpica en un barrio de Tokio, pueden elegir, por ejemplo, entre recurrir a robots ayudantes de todos los tamaños y tipos que les ofrecerán consejos sobre la mejor forma de transportarse, la mejor comida y el mejor entretenimiento en Tokio. Fascinante, ¿verdad? La empresa japonesa Robot Taxi Inn también está trabajando en unos vehículos sin conductor, que los visitantes abordarán para ir al estadio, con un sistema de GPS incluido para que ninguna persona se pierda. Panasonic ha desarrollado dispositivos de traducción que se pueden llevar al cuello. Durante los eventos deportivos, los visitantes podrán ver que los árbitros humanos usarán tecnología de láser en 3D para analizar los movimientos complejos de los gimnastas, lo que les permitirá asignar puntajes más precisos. Como cereza del pastel, es muy probable que en Tokio 2020 se exhiba una lluvia artificial de meteoritos en vez de fuegos artificiales. Ale, la empresa emergente japonesa, puso en escena este espectáculo en el 2018. Dato interesante es que los Juegos Olímpicos se asociaron con diferentes compañías de tecnología como NEC, que le proporcionaron un sistema de reconocimiento facial mejor conocido como Neo Face, el cual se utilizará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Sin duda, Tokio 2020 es uno de los Juegos Olímpicos donde no solo los deportistas brillarán, sino también la avanzada tecnología que nos mostrarán durante los 18 días de competiciones.

Me gustaría poder quedarme esta noche en el bosque. No te preocupes. Conmigo estarás a salvo. ¿Por qué huiste de la ciudad? Soy malabarista, pero me he quedado sin recursos. Yo te ayudaré a realizar tus malabares. Así conseguirás un poco de dinero. Ahora debes descansar. ¡Corre! ¡Se nos hace tarde! Comienzo a pensar que quisiera ser como tú. Llevas una vida tranquila y noto que eres muy feliz. Aunque ahora que lo pienso, podría incluso ayudarte a cuidar del bosque. ¡Auch! Tenga cuidado, ¿qué se siente de mi relación? Yo he cuidado de este bosque durante siglos. ¿Quién eres tú? Es raro que no me conozcas. Soy Ben, la diosa del amor. ¡Basta, basta! ¡Dejen de pelear! Ahora que estás aquí, Venus, ayúdanos a hacer malabares para poder conseguir un poco de dinero. ¿Malabares? ¿Qué es eso? Debes coger objetos, lanzarlos al aire y evitar que se caigan. Está bien, ayudaré, pero con la condición que me enseñes a malabar. Buen día, agotador. Lamento mucho que no hayamos podido reunir lo suficiente para ti. ¡Venus! ¡Conviérteme en elfo! Tú tienes el poder de hacerlo. Así podré dejar a un lado las preocupaciones y estaré con Aragón. Si eso te hace feliz, lo haré sin dudar. Siento rara. Las orejas me pesan. Mi piel está un poco arrugada. Es normal. Ahora que eres un elfo como yo, te irás acostumbrando. Solo nos queda disfrutar de muchos momentos. El padre David de Macchiao nació en Italia y por ahora reside en Ecuador. Decisión que no cambiará. Desde que empezó a vivir en el pueblo Sichos, ciudad en la provincia de Cotopaxi, Ecuador, porque aún tiene mucho que ofrecer de sí mismo a la comunidad que lo acogió. Nunca pensó en convertirse en cura, pero asegura que siempre la educación religiosa fue fundamental en su familia y durante su crecimiento. Una historia de vida muy inspiradora y llamativa para jóvenes y adultos. El padre David nos cuenta que el objetivo de ser solidario es ayudar y dejarse ayudar, además de que si se lleva una vida sencilla, es más llena y feliz. Llenarse de cosas materiales y la ambición solo hacen a las personas más pobres de corazón y de buenas acciones. Nos comenta que después de tanto tiempo que ha vivido en Ecuador, se ha convertido en un amante de la diversidad cultural e ideológica que existe. El padre David es un gran ejemplo de entrega y de servicio a la comunidad. Asegura que para hacer trabajo comunitario es necesario compartir y ser parte de la familia, de sus costumbres y ser parte de su hogar. Para conocer más sobre el padre David, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. David de Macchio nació en Olginate, una pequeña ciudad de Italia, el 24 de enero de 1976. Tuvo una infancia como cualquier otra, disfrutando al lado de sus padres y hermanos. Durante esa etapa de su vida, hubo algo que lo marcó profundamente. Me gustaba la escuela, la compañía con algunos chicos que nos reunimos para jugar, y también mi formación religiosa. Ha sido seguramente las cosas que más me han formado en mi infancia, además de mi familia, que ha sido lo fundamental. Cuando tenía 18 años de edad, pasó algo inesperado en su vida. Una persona que era muy importante le ayudó a descubrir hacia dónde estaba dirigido su camino. Gracias a una apuesta, tuvo su primera experiencia de voluntariado, lo que le haría sentir vivo y que iba por un buen camino y con objetivos claros. Y me encontré junto con otros jóvenes que ni conocía ni sabía quiénes eran, pertenecían a esta organización Operación Mato Grosso, pero eran jóvenes, algunos un poco más grandes, otros más jóvenes que yo, y se reunían para trabajar. Estaban organizando una semana de trabajos recogiendo hierro por todas las calles de la ciudad, así un poco como bandidos casi, ¿no? La gente dejaba afuera el hierro, los chicos se iban en los camiones, hacían bulla, llamaban a la gente para recoger hierro y para vender. Y todo estaba en las manos de ellos, de estos jóvenes, y a mí me chocó bastante porque todo lo hacían gratis. Inspirado en el trabajo de los jóvenes, el padre David decidió quedarse para apoyarlos en cada proyecto. Ese fue el comienzo de su gran aventura. En la universidad estudió lengua y literatura, aunque luego dedicaría su vida a la religión, su verdadero camino. Desde pequeño tuvo una gran fascinación por la religión, un gusto impulsado por su abuelo, un hombre muy devoto que nunca se perdía una misa dominical. Luego llegó a su vida el catecismo, su primera comunión y la confirmación. Lo pegaron más al ámbito religioso, sin embargo, nunca pasó por su mente estar al servicio de Dios. Yo nunca había pensado ser cura, de ninguna forma. Había pensado que tal vez podía tener un hijo cura, eso sí, lo había pensado, no sé por qué. Pero de ser cura yo lo había excluido. En ocasión de una confesión, el padre Batista me dijo, para mí tú tienes la vocación. Esto ha sido un fuerte relámpago. El padre David se ordenó como sacerdote el 26 de mayo del año 2012, luego de estar 4 años en el seminario. Aquellos años no fueron de mucha felicidad para el padre, pues sintió que le había dejado muy suelto. Pese a ello, jamás pensó en dejar su misión. Siempre miró hacia adelante y todo lo que tenía planeado hacer. Después de su permanencia en el seminario, se propuso a regresar a brindar su ayuda en Ecuador. El 9 de octubre del 2012, llega a la comunidad de Chukchilán como párroco. Todo lo que había vivido desde que se ordenó como sacerdote le pareció muy particular. Yo he nacido el 24 de enero, San Francisco de Sales, el santo que Don Bosco había escogido como patrono del oratorio, de los salesianos. Y he sido ordenado el 26 de mayo, que es el día de San Felipe Neri, que es igual considerado uno de los santos inspiradores del oratorio. Para el padre, Ecuador no era un país desconocido. Visitó el país en el año 2002 con su primer grupo de voluntariado. Años más tarde, unos amigos le pidieron que regresara. Esa vez, el padre vino a reemplazar a una pareja en el trabajo en la localidad de Zumbao. Cuando regresó, unos meses después de ordenarse como sacerdote, se admiró con los testimonios de los demás sacerdotes. Aún recuerda que el padre Hugo le mencionó que la mayor parte del trabajo que se hace en la Sierra del Ecuador está inspirado por joven. Padre Hugo dijo, necesitaría un profesor aquí. Y ahí se prendió una lamparita. Esta fue como un llamado, ¿no? Necesita un profesor, necesita un profesor. Yo me reía, estaba tan contento de mis 5 meses que volví a Italia con este deseo grande. Esperé 2 años y de ahí me dijeron, ya puedes partir y salí por 2 años y fui a Zumbawa. Ahí me ocupé un poco de la parte de la enseñanza. El padre David siempre supo que para trabajar bien a favor de la comunidad hay que ensuciarse las manos. Por esa razón, hasta la actualidad le sigue encantando su trabajo en Ecuador. Para él, es el trabajo que podría seguir haciendo y jamás se cansaría. Desde entonces, se enamoró de la sierra ecuatoriana. El trabajo con las personas ha cambiado por completo su vida. Ese ha sido el motor para seguir ayudando. Al padre, ciertas personas le cambiaron su forma de ver el mundo. Desde su llegada en el 2002, descubrió toda una aventura junto a personas que ni siquiera conocía. Así, en medio de toda esta gente que no conocía, por la mayor parte indígenas, campesinos, algunos ni como hablaban castellano. Lo que más le impactó de la cultura ecuatoriana fueron las personas y su sonrisa, que es un símbolo de acogida. Le sorprendió que las personas le recibieran en su casa y le dieran calor de cada uno de sus hogares. El jefe, el que traía las ayudas, traía la manguera para el agua potable, traía el cemento, el dinero, pero más de esto no podía hacer porque no era ni maestro, no tenía ningún conocimiento. La importancia que el padre David le da al trabajo con las personas es lo que más me impresiona y agrada. Pienso que para poder trabajar con armonía y en cada comunidad hay que saber compartir todas sus costumbres y su diario vivir, ser parte de ellas. No trabajas con la gente si no compartes su mesa, si no compartes su mirada, su horizonte, sus pasos, sus pisadas en esta sierra, en estas alturas. Para el padre David, lo más importante es la gente. Eso queda claro. En su trabajo, ayudando a la comunidad, algunas veces ha sentido que su rol ha cambiado. Y en cierto punto te hace cambiar tu visión, en el sentido que tú te sentías el que daba y después al final descubres de ser alguien que recibe, te voltea. Después de vivir tanto tiempo en Ecuador, ha descubierto que le gusta mucho la diversidad cultural que encuentra en cada región. Las historias están llenas de costumbres y diferentes ideologías, un aspecto muy característico de la sociedad ecuatoriana. Me hace pensar en Ecuador como un corazón pulsante del mundo, de la historia del mundo y del hombre, con sus acontecimientos, sus vicisitudes. La alegría que siente al trabajar en Chukchilán ha desvanecido su idea de regresar a Italia. Señala que en Ecuador se siente bien, trabajando, y que aún tiene mucho por hacer por su comunidad y por las personas pobres que necesita. Padre David supo desde siempre que su misión fue y es servir al prójimo. Dice que su labor de pastor tiene, como todas las tareas en las otras profesiones, altas y bajas. Y ver que era una grande oportunidad esta de ser cura, de responder a una necesidad que veía en muchos chicos de la sierra, que necesitaban comida, estudio, trabajo, muchas cosas necesitabas. Estaban en el fondo del corazón. Yo pensaba esto, estos chicos necesitan un padre, algunos en particular un papá, porque ni lo tienen. El padre David de Macchio es una de las personas que cree que el objetivo de la vida es ayudar y dejarse ayudar. Piensa que el reto más importante que tiene es mejorar la vida de las personas. Una vida sencilla, una vida pobre, lejos de tantas cosas, tiene igualmente su valor, su preciosidad, su riqueza, su profundidad, aunque no sea algo que se puede cuantificar en dinero, en dólares, en cotaciones. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Pusequito. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Altavoz. Y agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos a mis abuelitos Fanny y Hugo, mi hermano Carlos Julio Novoa, Susan Jaramillo y Evelyn Herrera, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial